Crónicas de Ultramar, con Carlos Azcona. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos que saben a miel. Tu voz, tu risa y tu llanto acaricio en mis sueños, y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu amor de ayer. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Querida oyentada, aquí este cronista de Ultramar, otra vez con ustedes, haciendo esta edición 139 de Siéntalo con Oído. Y acabamos de escuchar Mis noches sin ti. Es una guaraña, sí, parece un bolero, pero aparentemente tiene ese ritmo. Es de Demetrio Ortiz. Es paraguayo y lo notarán por el arpa, que es bien típica de esta zona, y cantada magistralmente por una señora mayor, Irma Dorantes, que tiene 90 años, nacida en Yucatán, México. Bueno, la cantante la elegí porque esta semana tuvimos, después de mucho tiempo sin buenas noticias, una muy, muy buena. La realidad es que lo que logró Claudia Sheinbaum en México, ganar con el 60%, es increíble. Es increíble. Primera vez en la historia mexicana, que es un país grandioso, impresionantemente grande, y con una cultura que nos sobrepasa a todos, porque desde su historia a las pirámides, a los mayas y a todo lo que significa esa cultura que tiene miles de años. Bueno, México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, son como 4 veces España, o bueno, es un poquito más chico que Argentina, pero 129 millones. Es, en términos de población, es increíble. Más todo lo que le quitó Estados Unidos, porque si pensamos que Texas es inmenso, es casi un país en sí mismo, California, lo que es Los Ángeles, San Francisco, Colorado, Nuevo México, no sé, yo creo que sería bastante más grande que lo que es Argentina si hubiera conservado, si no hubiera, si Estados Unidos no hubiera alentado los dos bandos y al final se quedó con todo. Pero bueno, digamos que revivamos la buena noticia de lo que ha ocurrido. La continuidad de Andrés Manuel López Obrador, que lleva 6 años, la continuidad con esta mujer y científica, además es científica, lo importante que es, hija de migrantes que vieron en México una nueva patria y nada, me parece brillante. Estaba a cargo del Distrito Federal, o sea que conoce y tiene desafíos, tiene muchísimos, muchísimos. La desigualdad, el narcotráfico que alentado por sus vecinos del norte, que son los que consumen, hacen como una batalla permanente, sí. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, me alegro muchísimo que sea mujer, me alegro muchísimo que sea científica y que continúe con lo que emprendió AMLO, que nos entusiasma a todos. Yo no sé si seguirá exactamente la misma línea, pero bueno, a mí me emociona cada mañana cuando a las 7 de la mañana encara a todos los periodistas y cuenta todos los proyectos como si fuera una reunión en una corrala de Madrid con todos los vecinos. Lo hace de esa manera y la va, bueno, que la va llevando bien, no me cabe ninguna duda. Y se pelea con los que se tienen que pelear y acá el payaso de turno no la ha felicitado, bueno. En lo local estábamos cada vez peor, cada vez peor. No lleva 6 meses y ya ha hecho 7 viajes, casi todos a Estados Unidos. Ningún oficial, pero con el avión que aparentemente o debería ser de todos. Pero bueno, sí, yéndolo a ver al de X, al de Facebook, al de este, al del otro, pero sin agenda oficial, una cosa de no creer. Y lo de acá es tan difícil de explicar, peleándose con todo el mundo, peleándose, se sigue peleando con Lula y después necesita gas y Lula le dice, bueno, le dice lo normal. Dice, mira, si lo querés, aunque sea, pagalo, lo vas a tener que pagar. Y se quedan todas las gasolineras que despachan gas se quedan sin gas. Y el gas de las casas de familia sube el 400%. No, nunca hubiera soñado que hubiéramos tenido un desgobierno de esta magnitud. Jamás, jamás, jamás, jamás. Y lo mismo, nosotros estamos por entrar en invierno. Son los últimos días de otoño. Los últimos, ya 6 de junio nos quedan muy poquitos días. Y es cuanto más se consume gas, cuanto más se consume electricidad, porque tenemos menos de 10 horas de luz, 9 y muy poquito. Y bueno, y todos asustados, los combustibles no dejan de subir, la comida no deja de subir. Hay un clima de esos que ya lo vivimos en el 2000-2001 con una sensación muy, muy fea, muy, muy fea. Así que bueno, tenemos que aprovechar de ponernos muy contentos por lo de Claudia, 61 años, espero que tenga la fuerza necesaria, creo que La he conocido, la he visto poco, la he escuchado poco, pero bueno, teníamos la esperanza de que ganara. No había creído que por tanto, pero bueno, eso nos hace muy feliz. Voy a hacer un corte para recrearlo un poquito a Julio Florencio Cortázar, para cortar un poquito, porque entre la alegría de la noticia que esta semana nos dio México y el bajón de lo que es las peleas internas y los cambios acá, lo mejor es escucharlo a Julio, que nos va a hacer reflexionar un poquito. Y después sigo. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Después de esta magia de Julio Cortázar, porque no solo como escribe, sino como lo dice, es difícil poner la voz para esto, pero bueno, nos queda otra reunión más por el éter que nos comunica y se viene el receso de verano. Ya los estoy extrañando, esta costumbre que uno va tomando con la media docena de oyentes o la docena de oyentes, no importa el número, la verdad que no. Esperemos que el pueblo pueda superar estas cosas que del cual somos culpables, porque es indudable que para tamaño loco tiene que haber pasado muchas cosas. Muchos planetas se tienen que haber alineado para que un demente de esta calaña nos gobierne o nos desgobierne. No podría ser de otra manera. Y yo creo que, ya lo he comentado con ustedes, que tendríamos que hacer una autocrítica, pero feroz. Llegar al hueso con la autocrítica, porque el hambre, si es feo verlo, lo que debe ser sufrirlo, es terrible. Y ver la tristeza así, esta semana se dio el aumento del metro, que se pasó de 125 a 600 pesos. No estoy hablando a valor internacional, que es lo que vale, porque todo es tan relativo, todos los sueldos no son en ninguna parte iguales. Extrañamos, sí, los sueldos que teníamos hace 8, 10 años. Sí, eso sí, los extraña. Por ahí cuando, sin hablar de otra cosa, nos referimos a eso y al valor que tenían los productos que nosotros fabricamos, nos damos cuenta de que hay un abismo. Pero no terminemos con el anteúltimo del año con un bajón. Festejemos lo de Sheinbaum, lo de Claudia, y que eso sea lo que nos queda para juntarnos el 20 de junio y despedirnos ahí. Un abrazo, hasta tanto.